cuando sale de vacaciones, corre a ver a mi cariñito, donde tengo mis emociones. Estos días los vivo pensando, y a veces me pongo a llorar, cuando pienso en Valledupar, donde tengo mi amor sagrado. El que quiera sufrir guayabo, que se vaya a estudiar muy lejos, pa' que vea lo que es el recuerdo de un amor que no se ha olvidado. Todo Emilia no le sucede cuando se va pa' Boyacá. Él no tiene quien lo consuele, su único remedio es llorar. Cuando yo voy llegando al valle, me va llegando la alegría, porque voy a ver a mi madre y a Cristina, la novia mía. ¿Quién se pudiera imaginar esta gran desesperación? ¿Y quién pudiera valorar las tristezas de un gran dolor? Oye, Cristi, ponme cuidado, te digo sin hipocresía, que los hombres también lloramos, pero nunca por cobardía. Tú sabes que te quiero mucho y te llevo en mi pensamiento, y tú sabes que no te oculto el dolor de mi sufrimiento.